pero con estas obras vamos a ganar de nuevo competitividad y particularmente con la modernización del puerto de Guaymas vamos a lograr un relanzamiento económico de nuestro estado para ubicarlos en el primer lugar que merecidamente le corresponde. Ahí espero yo contar con la participación de las y los ingenieros sonorenses.